Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Justo a esta hora comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradeciendo el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por traerles este programa a todas y todos. A través de la gestión de Fidel Barbarito, en el control técnico el señor Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Correa manifestó que el mejor homenaje a Chávez es continuar trabajando por América Latina. Cultura. Presidentes del área del ALBA se reúnen para fortalecer integración de los pueblos. Cultura. Ahora sí entramos en notas culturales. Ministro Pedro Calzadilla instó a generar una gran batalla cultural desde las universidades. El sector Quebrada Honda de Caracas se llena de melodía con el recital Piano y Flauta Popular. Conversatorio Chávez, significado de un pueblo colectivo, se realizó ayer en la Casa de Gobierno del Distrito Capital. Escritor puertorriqueño ganó la 18ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Regionales. Valencia celebra 3 años del rescate de la Casa de la Cultura de San Blas. Constituido Consejo Territorial de Cultura del Eje Panamericano. Tradiciones musicales venezolanas se reúnen en el Gran Festival Nacional de Nuestra Música. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando precisamente con Ignacio Barreto, coordinador del Centro Nacional de Música. Cultura al Día. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró este lunes que el mejor homenaje que le pueden hacer al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, es darle continuidad al trabajo emprendido por la América Latina que él soñó. Correa afirmó además este lunes en entrevista exclusiva con Telesur que para lograr la consolidación de las revoluciones sociales en América Latina es clave entender que ahora mandan los pueblos, no el capital. Pedazo de tierra que es la patria, la tierra natal de Simón Bolívar, de nuestro queridísimo Antonio José de Sucre, y que sin lugar a dudas, ahora, en el futuro, siempre la historia también la recordará como la tierra de ese inmenso latinoamericano, entrañable amigo, extraordinario presidente, el comandante Hugo Chávez Frías. Decía algunos días, en la visita de Lula al país, de Evo, cuando nos damos cuenta de los tiempos que está viviendo nuestra América, son tiempos de cambio, y de cambio importante. Imagínense los dirigentes, los líderes que tenía América en la década 90, en plena larga y triste noche neoliberal, entreguismo, saqueo, corrupción, cobardías, traiciones. Algo está cambiando en nuestra América, y eso es lo que no nos perdonan las élites, que ya no son ellos los que mandan, sino que aquí mandan nuestros pueblos. El mandatario ecuatoriano dijo que aunque ahora manda el pueblo, eso no basta, porque existen enemigos externos y también internos como el conformismo, la corrupción y la ineficiencia. Exhortó que nuestras revoluciones no deben ser vencidas. Por otra parte, las relaciones entre Venezuela y Ecuador se incrementan y fortalecen. Muestra de ello es la unión verdadera y consolidada de Ecuador en muchas de las iniciativas como lo son UNASUR y CELAC. Los presidentes de los estados para la Alianza Bolivariana de los pueblos de nuestra América, ALBA, se reúnen este martes en la ciudad de Guayaquil, suroeste de Ecuador, para participar en la 12ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del organismo, a la que Quito lleva temas de política externa en aras de fortalecer la integración de los pueblos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio la bienvenida a los jefes de Estado del ALBA, a quienes exhortó a crear un nuevo orden donde la supremacía la tenga el ser humano y no el capital. Tal vez a quien pueda, el crear no sociedades, sino mercados globales, regionales, no ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores globales. Otra extensión, por supuesto, es el poder mediático totalmente vinculado a ese imperio del capital. Y esa es la nueva lucha antiimperialista. El ALBA es antiimperialista, pero el imperio que domina el mundo, incluso a esos países hegemónicos, dominados también por el capital, ese imperio es el imperio del capital. El orden mundial vigente no solo es injusto, es inmoral. Es impresionante cómo la justicia es tan solo la conveniencia del coyunturalmente más fuerte. Cómo la seguridad jurídica, entre comillas, es para ciertas cosas como el capital y para los seres humanos. El orden mundial no es solo es injusto, es inmoral. Y tenemos que enfrentar esa injusticia unidos para, al menos en nuestra América, crear un orden donde la supremacía la tenga el ser humano, donde brille la justicia, la lógica, la verdad y no tan solo la conveniencia del más fuerte. En Guayaquil la jornada no solo reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, pues también será escenario para el encuentro de organizaciones sociales que tratarán temas como la integración latinoamericana, los proyectos en desarrollo del ALBA, el cambio en la matriz productiva, el papel de las mujeres en el ALBA, la revolución agraria, la soberanía alimentaria, entre otros. Cultura. Una gran revolución cultural desde las universidades es necesaria para contrarrestar el viejo pensamiento egoísta. Fue uno de los puntos más importantes abordados la mañana de hoy por el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla. El anuncio fue hecho durante la transmisión del programa Pueblo Universitario, transmitido por esta señal todos los martes desde las 7 de la mañana hasta las 8, haciendo también alusión a los 100 días de gobierno del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Todavía nosotros, prisioneros de la vieja mentalidad, todavía prisioneros de los sistemas de valores del capitalismo, quisieron predominar una visión egoísta de la vida, una visión individualista, donde el consumo, donde los seres humanos, ¿verdad?, han sido y son valorados por lo que tienen y no por lo que son. Sus condiciones personales de vida y su lugar en la sociedad lo determina, y los valores de esa persona lo determinan, sus bienes y sus capitales, todas expresiones de un sistema cultural que ha terminado por crear un mundo que se devora a sí mismo, la condición humana puesta en segundo lugar y por delante la mercancía. Por eso el esfuerzo debe ser desde todos los espacios, no solo en el terreno de los valores, sino también en el terreno de las ideas, de los conceptos, de las categorías. El ministro Calzadilla manifestó además que esta gran revolución cultural debe tener sus bases en la batalla de la transformación de las conciencias, los valores y la espiritualidad de nuestro pueblo. Abrir el panorama que pueda avanzar hacia la transformación. Se unen dos extraordinarios talentos, los profesores Andrés Eloy Rodríguez y Ana María Otamendi, para abordar un recital de flauta y piano. ¿Cómo incide lo popular en lo académico? Este sábado 3 de agosto a las 11 de la mañana en el Centro de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda, Caracas. Este recital se presentarán allí apreciaciones sobre la música popular desde la perspectiva de su utilización en obras de corte académico, la utilización de las formas clásicas en cuanto a estructura, pero con la materia prima melódica, armónica y estilística provenientes de la música popular en muchas partes del mundo. También los profesores Rodríguez y Otamendi estrenarán obras de primicia como Sonata para flauta y piano de Andrés Eloy Rodríguez, obra compuesta entre finales de 2002 y 2003. 12:09 minutos. Cultura al día. Con el dolor, pero a la vez con la fortaleza que nos dejó el comandante eterno, esto sirve de motor para continuar y mantener firme el legado que heredamos, esa patria que nos dejó, patria para nuestros niños y niñas. Con esas palabras dio inicio el conversatorio Chávez, significado de un duelo colectivo, por parte de Daniela Corao, psicóloga de la Fundación Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital, quien además manifestó. Donde vamos también a facilitar para los usuarios, usuarias, las personas que se quieran acercar, un espacio donde podamos expresarnos, hablar sobre el dolor, sobre la fuerza que nos da la pérdida y vida de este grande gigante, el comandante Hugo Chávez. De los asistentes que vamos a realizar un intercambio sensible de emociones, de presencia, donde podamos escucharnos y elaborar todo esto que sentimos ante esta pérdida tan grande, pero a la vez que nos fortalece. Y la idea es apropiarse de todo esto, ¿no? De toda esta sensibilidad en colectivo, para que esto nos una y nos dé fuerza para continuar y defender así la revolución. El evento se llevó a cabo en la sala de exposiciones de la Casa de Gobierno del Distrito Capital, en la que además participó el colectivo de psicólogos por el socialismo, quienes calificaron de necesarios este tipo de conversatorios para fortalecer el ideario colectivo en pro de mantener el legado del presidente eterno y líder de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. La obra Simone, del escritor puertorriqueño Eduardo Lalo, fue reconocida como ganadora de la 18ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Por decisión unánime de un jurado conformado por Juan R. Duchester Winter, de Puerto Rico, Luis Duno Gottenberg, de Venezuela, y Ricardo Pliglia, de Argentina, ganador de la edición anterior del certamen. A partir del universo de 200 obras participantes provenientes de 17 países, los integrantes del jurado estuvieron acompañados por Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, en representación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Omar Bielma Osuna, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, en representación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Roberto Hernández Montoya, presidente del Centro Nacional del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar. El ministro Pedro Calzadilla comentó que este certamen literario forma parte de los esfuerzos que adelanta el Estado venezolano para la promoción de la lectura y el disfrute de la literatura, y que las diversas iniciativas que se han impulsado han hecho que el pueblo venezolano, han hecho del pueblo venezolano un pueblo lector. En las ferias del libro se encuentran las publicaciones del Estado y también las de otras editoriales, y no faltan las obras con posturas políticas diferentes. Se promueve la diversidad de pensamiento y por eso existe un intenso y amplio debate de ideas. El viceministro Omar Bielma hizo llegar el saludo del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y destacó la diversidad en la proveniencia de las obras participantes como expresión de corrientes de creación intelectual que tienen un papel relevante en los procesos de integración cultural continental y mundial. 12-13 minutos. Regionales. Las comunidades de Valencia, Estado Carabobo, se incorporaron con mayor interés a la jornada cultural realizada este lunes 29 de julio en la Plaza José Antonio Páez de la Parroquia San Blas para celebrar los 3 años del rescate de la Casa de la Cultura en la zona. En el evento se presentaron agrupaciones de teatro, musicales y danzas, gracias a la colaboración del Gabinete Estatal de Cultura de Carabobo y el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Así lo informó Jesús Lucat, coordinador del Gabinete de Comunicación de Carabobo. Es decir, desde hace 3 años la comunidad se organizó y en ese sentido rescató unas instalaciones que se encontraban cerca de la Plaza José Antonio Páez, unas instalaciones deterioradas totalmente, realmente carecía de todos los servicios públicos. A raíz de esta situación, la comunidad organizada conjuntamente con los jóvenes, en la mayoría muchachos de los grupos de teatro, de los grupos de danza y titiriteros, realizaron un conjunto de reuniones y conjuntamente con el Gabinete Estatal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura del Estado de Carabobo, planificaron un conjunto de estrategias para que pudieran realizarse una cantidad de eventos. Jesús Lucat destacó el interés que tienen las comunidades en rescatar los espacios en función de las actividades culturales, como se ha estado haciendo actualmente en la parroquia San Blas. En el marco de la 12ª edición de los Chimbangles de la Amistad, se constituyó el Consejo Territorial de Cultura del Eje Panamericano del Sur del Lago de Maracaibo, instancia que une al poder constituido y al poder constituyente. Así lo informó el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Omar Bielma, quien agregó que este Consejo Territorial está conformado por autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de los estados Zulia, Mérida y Trujillo, así como el Poder Popular Cultural Organizado. Desde la semana pasada, el jueves, estuvimos realmente muy cerca de nuestra cosmovisión afrodescendiente que tenemos en el sur del lago. Fueron muchas manifestaciones de cariño y de encuentro del Ministerio de la Cultura, en este caso el viceministro se acercó, Omar Bielma, nos acercamos al gabinete prácticamente en pleno, así como al gabinete de Mérida, al gabinete de Trujillo, y enhebramos una nueva relación definitiva con estos pueblos nuestros. Tenemos muchos proyectos de patrimonio, y de verdad, bueno, ya la instalación de ese eje panamericano, ese consejo territorial, fluye ya hacia el día 10 de agosto, que tenemos el primer encuentro, Mérida, Trujillo, Zulia, y vamos a ir fortaleciendo todo el estado para poder tener una tejer una red cultural bien sólida a través del Ministerio de la Cultura. El director del Gabinete Cultural del Estado Zulia, Gustavo Colina, señaló la importancia que tiene la unión entre los cultores y el Ministerio para impulsar la participación de las comunidades. Cabe destacar que las próximas reuniones se realizarán por todos los sectores de las tres entidades con una periodicidad de cada 15 días. El próximo encuentro será el 10 de agosto en la Sala de Cine Comunitario de Bobures. 12:17 minutos. Conversatorios, recitales y conciertos forman parte de la programación del Festival Nacional Nuestra Música 2013, que se desarrollará del 1 al 3 de agosto en los estados Anzoátegui, Aragua y Trujillo, bajo la producción de la Compañía Nacional de Música con la participación de representantes genuinos de las expresiones musicales de esta región del país. Javier Guerra, director del Gabinete Cultural de Trujillo, señala que el festival significa una gran oportunidad para mostrar la gran diversidad cultural que posee cada estado. El Festival Nuestra Música acá en el estado de Trujillo está buscando visibilizar las formas de expresión musical del estado. Así que hemos ideado una programación en estos tres días, 1, 2, 3 de agosto, en el cual, bueno, el primer día va a estar en el municipio Carache con agrupaciones culturales de la zona, sobre todo con la expresión musical vinculada al 4. Recordemos entonces que tenemos vinculación con el proyecto Cuatro Acuerdos de la Paz. Luego el día 2 vamos a estar en el municipio La Ceiba con un encuentro de sectores de San Benito. En esta oportunidad queremos aunar, sumar este encuentro a todo lo que se viene trabajando desde el Viceministerio de Diversidad Cultural en torno a las expresiones afrodescendientes. Entonces va a ser un encuentro muy interesante con cultores de San Benito, con los chimbangueles, etcétera, de la zona sur del lago. Bien, usuarios y usuarias, y a propósito de esta noticia, tenemos vía telefónica ya a uno de nuestros entrevistados. Él es Ignacio Barreto, coordinador general de operaciones del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo. Bienvenido, Ignacio. ¿Aló? Ignacio, te tenemos al aire. Bueno, está la comunicación, pero quizás tenemos que reactivarla. Bien, sí, ya tenemos a Ignacio Barreto. Bueno, ahora sí tenemos Ignacio Barreto, coordinador general de operaciones del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo. Bienvenido, Ignacio. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló, aló? ¿Aló? ¿Aló? No, es que no oigo, no tengo retorno. No, bueno, nosotros acá te escuchamos perfectamente. Ah, ahora sí, ahora okay, sí. Vale. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Muy bien, Ignacio. Queríamos hablar contigo precisamente. Teníamos una nota que leíamos a propósito del Festival Nacional Nuestra Música 2013. Bueno, ya dijimos que es del 1 al 3 de agosto y en los estados Anzoátegui, Aragua y Trujillo, bajo la producción de la Compañía Nacional de Música. Uh-huh. Y también pusimos un audio de Javier Guerra, director del Gabinete Cultural de Trujillo, quien hablaba a propósito de esto. ¿Qué más nos puedes ahondar en esta información que es pertinente para el momento? Claro, claro que sí. Bueno, precisamente acabo de dejar a Javier Guerra porque yo me encuentro aquí en la ciudad de Valera con parte del equipo del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo, que se ha desplegado ya en estos tres estados, Anzoátegui, Aragua y Trujillo, para realizar esta edición del Festival Nacional Nuestra Música 2013, en el marco pues del plan permanente Cuatro Cuerdas a una Patria y en homenaje al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Son, ¿qué te puedo decir? Más de 60 agrupaciones y cultores que van a estar mostrando lo mejor de la música tradicional en cada una de esas regiones. ¿Por qué se escogen estas tres, Ignacio? Bueno, queríamos tener presencia en el oriente, el centro y el occidente del país. Eso, ¿no? Me fijé, pero solo tres, ¿por qué? Y estos... Pues, bueno, la posibilidad que teníamos este año era de plegarnos en esos tres estados, además que nos parece importante el estado de Anzoátegui por la articulación que llevamos con la gobernación, ya que, como tú sabes, allí tenemos una autoridad única de cultura, que es Judita Gasparini, que está fungiendo tanto como directora de cultura en la gobernación como directora general del Gabinete Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Qué bueno. Y eso ha ayudado muchísimo a poder, digamos, fortalecer la organización y el desarrollo del festival ahí en el estado de Anzoátegui. Por parte de Aragua y Trujillo, son dos estados con una vastísima y hermosísima diversidad musical, y que de alguna manera sentimos que siempre, o no siempre, han estado presentes en las actividades que hemos venido desarrollando desde el Centro Nacional de la Música. Quisimos prestarle atención entonces este año, que sabemos, además de todo, como te dije, de la riqueza y además de la alta calidad artística de los cultores de estos dos estados, ¿no? Qué bueno. Ignacio, ¿y de qué va a constar este festival? ¿Qué actividades se van a realizar en cada uno de los estados? Si nos puedes hacer más o menos un resumen. Sí, fíjate, vamos a tener conversatorios, conciertos didácticos, y por supuesto conciertos y reconocimientos, ¿no? Vamos a estar en 14 municipios de esos estados, 6 municipios de Anzoátegui, 3 de Aragua y 5 de Trujillo, donde además de todo se le va a hacer unos reconocimientos a maestros de la talla, por ejemplo, de Sir Augusto Ramírez, que fue un gran cuatrista, el creador de esa fundación, Su Majestad del Cuatro, y que lamentablemente se nos fue por un accidente de tránsito el año pasado de manera prematura. Él va a estar homenajeado el constructor de instrumentos Fernando Millán, también el Indio Tiuna y el hijo Oliver. En Aragua vamos a tener el homenaje a dos grandes de nuestra música. Ya sus obras forman parte del repertorio obligatorio de todo grupo de música tradicional venezolana, como son Luis Laguna y Otilio Galíndez, además de homenajear también a José María Mejías. Esos son tres homenajes póstumos que tenemos en Aragua. Vale. Y homenaje en vida a Alfredo Sánchez y a Reinaldo Estrada el Loro. Mientras que en Trujillo vamos a tener el homenaje póstumo a Laudelino Mejías, una de las grandes figuras de nuestra música, autor de ese vals con Ticinio, que también forma parte de nuestro patrimonio musical. Y al maestro Pablo Torres, que es un violinista popular de Trujillo, que bueno, con muchísimos años de trayectoria y que precisamente empieza a ser visibilizado gracias a las políticas culturales del gobierno bolivariano. Igualmente el maestro Mario Papaito Briceño, que lo tuvimos hoy en la rueda de prensa que realizamos aquí desde Valera, que es un músico que sobre todo ha dedicado parte de su producción musical a las niñas y a los niños, cosa que es muy importante porque fue una siembra que él ha hecho en el corazón de estos niños de la música tradicional venezolana, así como el profesor Pablo Camacaro, también un gran músico cuya obra también forma parte del repertorio obligatorio del venezolano. No podemos olvidar, por ejemplo, esa emblemática danza zuliana llamada Señor Hou de Pablo Camacaro, que aunque él es caroreño, pues tiene muchos años haciendo vida artística y de formación, un gran cuatrista, uno de los mejores cuatristas de acompañantes que tiene Venezuela aquí en Trujillo, ¿no? También vamos a aprovechar para hacer entrega de los convenios de cooperación cultural que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en este caso con agrupaciones y centros de enseñanza de formación musical en los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo y Trujillo, un total de 680 mil bolívares que vamos a entregar en convenios de cooperación cultural, y también los aportes del proyecto de apoyo y fortalecimiento a las orquestas típicas de Venezuela. Se van a entregar los aportes a las orquestas de Lara, de Trujillo, de Anzoátegui, de Apure y de Bolívar. Un total de 1.553.000 bolívares que vamos a estar entregando. Qué bueno. En este Ignacio, festival. Son excelentes noticias y de verdad se nos acabó el tiempo. Agradecemos muchísimo que hayas tenido estos minutos para dárnoslo a nosotros y a todos nuestros usuarios, pero tenemos otra entrevista. Entonces les deseamos muchísimo éxito, felicitación por hacer esto ya un hecho y realzar nuestros valores y además ese sentido homenaje que tienen todos nuestros cultores, incluso ya no estando, pero que es muy merecido y muy sentido. Muchísimas gracias, Ignacio. Okay, no, gracias a ti por el contacto y bueno, seguimos mandando información permanentemente de todas esas cosas bellas que se están haciendo en todo el territorio nacional. ¿Cómo para no, la cultura, cómo no, para el fortalecimiento de nuestra identidad? Cómo no, vamos a estar muy pendientes y mucho éxito. Vale. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso instante hacemos el otro contacto telefónico. Ya tenemos en línea a nuestro amigo Daniel Suiza. Vamos a hablar con él acerca del Festival de Cine Araca 2013. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Un placer estar en Alba Ciudad. Y bueno, desde el centro del país, un gran saludo en esta iniciativa que se tuvo de realizar el primer Festival de Cine Comunitario Independiente, Festiaraca 2013, un festival que, bueno, lo que trata es de reunir a los productores audiovisuales para que muestren sus trabajos, los colectivos, todas las comunidades que de una manera impresionante están trabajando en el área audiovisual en un momento tan lindo, tan importante que está viviendo Venezuela, con la democratización del espectro radioeléctrico, con la democratización de la cartelera cinematográfica, uh-huh. Y bueno, tratando de seguir en la lucha por la independencia audiovisual en este caso, ¿no? Qué bueno. Todo esto viene dado por un apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, estamos realmente agradecidos, que bueno, todos conocemos muy de cerca que como política de Estado se lleva a cabo la masificación del conocimiento para la producción audiovisual en todas las comunidades de todo el territorio nacional, y bueno, por eso tomamos esta iniciativa, tomando en cuenta de que en los últimos años, el centro del país ha demostrado, ¿no?, una preocupación muy grande para contribuir a esta lucha por la independencia audiovisual, y bueno, la verdad está sobre la mesa en términos de la gran producción, de la calidad de la producción, y quisimos honrar a los productores audiovisuales con este primer Festival de Cine Comunitario Independiente, que bueno, este año es la sede es en el estado Carabobo, uh-huh. Vamos a tener aproximadamente 19 sedes de exhibición entre Aragua y Carabobo, hasta en Puerto Cabello, en Choroní, en Tocuyito, en todos lados va a haber sedes de exhibición. Vamos a tener la presentación del cine Alba Itinerante en una parroquia muy populosa de la ciudad de Valencia, la parroquia Miguel Peña. Uh-huh. Vamos a tener exhibiciones, talleres, conversatorios, exposiciones. Es decir, estamos tratando de que sea una fiesta cinematográfica. Claro, qué bueno. Daniel, y acerca de las inscripciones que tenemos por acá, entendido que el tiempo es ya próximo a finalizar. ¿Y cómo sí. se hace? ¿Cómo se puede hacer materializar la inscripción? Sí, fíjate, lo que pasa es que el festival en realidad se dio muy rápido. Vale. Tomando en cuenta la gran cantidad de festivales que hay a nivel nacional. Entonces, bueno, por coordinación, de una manera lógica, decidimos que sea en esta fecha y hubo muy poco tiempo para la convocatoria. Sin embargo, se pueden inscribir a través, tenemos muchísimas vías, principalmente en las redes sociales. En el caso de Facebook, se uh-huh. pueden meter en la página de Cine Crónica, que ahí estamos pasando la información constantemente. Bueno, el personal Daniel Siuxa, en uh-huh. el Twitter, tenemos una página web que es aracacinecronicatv.info.be. Vale. se pueden inscribir por esas vías. Las inscripciones en realidad terminan esta semana, pero bueno, vamos a dar unos días más para que los productores puedan inscribirse y después claro. Recibir los trabajos para que sean incorporados a la programación. Claro, revisados e incorporados. Pero, ¿y qué tiene que tener un productor? ¿Qué requisitos hay? Tener amor por la producción audiovisual venezolana, tener esa conciencia de lucha cinematográfica para construir esa independencia y para seguir rescatando los espacios que nos fueron arrebatados por una industria hegemónica como fue la industria de Hollywood, como lo es la industria de Hollywood, y apoyar, por supuesto, esta política de Estado, un legado que nos dejó el comandante Chávez, y por respeto, por amor al comandante, no podemos más que participar en esta producción audiovisual tan importante que hay en todas partes de Venezuela. Qué bueno. Daniel, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero les deseamos muchísimo éxito en el Festival de Cine Araca 2013. Y por acá estamos a la orden. Muchísimas gracias, muchachos. Un gran saludo a las usuarias y usuarios de Alba Ciudad, como siempre apoyando la cultura. Y lo único que queda por decir es que sigamos haciendo cine, sigamos haciendo patria. Qué bueno. Muchísimas gracias y felicitaciones y éxito con el festival. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Daniel Suixa acerca del Festival de Cine Araca 2013. Con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura el día de hoy. Agradecemos el esfuerzo realizado en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción de este espacio está Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico se encuentra el señor Luis Erloyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.